Materiales y recursos didácticos. ¿Qué haríamos sin ellos? Todo docente a la hora de enfrentarse a la impartición de una clase debe seleccionar los recursos y materiales didácticos que tiene pensado utilizar. Muchos piensan que no tiene importancia el material o recursos que escogemos, pues lo importante es dar la clase, pero se equivocan. Es fundamental elegir adecuadamente los recursos y materiales didácticos porque constituyen herramientas fundamentales para el desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los alumnos. Hoy en día, existen materiales didácticos excelentes que pueden ayudar a un docente a impartir su clase, mejorarla o que les puede servir de apoyo en su labor. Estos materiales didácticos pueden ser seleccionados de una gran cantidad de ellos, de los realizados por editores o aquellos que uno mismo con la experiencia llega a confeccionar. En cuanto a los recursos didácticos, su concepto y uso han evolucionado a lo largo de la historia, sobre todo como consecuencia de la aparición de nuevas tecnologías. Creo que desde hace muchos años la pizarra ha sido uno de los recursos didácticos más utilizados por los docentes, y creo que así lo seguirá siendo, ya que pienso constituye un excelente recurso didáctico, y siempre habrá alguien dispuesto a utilizarla. Pero no creamos que ella no ha sufrido evolución alguna, ya que en muchos centros ya no se utilizan aquellas sobre las que pintas o escribes con tizas, sino aquellas pizarras en las que se utilizan rotuladores. Junto a la misma han aparecido multitud de recursos didácticos que van desde las nuevas tecnologías a la prensa y los recursos audiovisuales. Hoy en día, el docente tiene muchos recursos a su alcance. Para lograr una formación de calidad de sus alumnos, cuenta con recursos personales, formados por todos aquellos profesionales, ya sean compañeros o personas que desempeñan fuera del centro su labor, como agentes sociales o los profesionales de distintos sectores, que pueden ayudarnos en muchos aspectos que a los alumnos aprendan multitud de conocimientos. También contamos con recursos materiales que podemos dividir en recursos impresos, audiovisuales o informáticos. Entre los primeros podemos destacar los libros de texto que los alumnos pueden utilizar. Así lo cree conveniente el profesor. Los libros de consulta que normalmente son facilitados por los docentes o que se encuentran en los centros para su consulta por el alumnado. Creo que la biblioteca escolar es uno de los lugares más visitados por los estudiantes, ya que constituye un lugar fantástico donde se encuentran muchos recursos didácticos para su utilización. Además, contamos con la prensa. Cada día pienso que constituye un recurso didáctico más importante para todos, ya que a través de ella es muy fácil mostrar la realidad del mundo, los problemas que cada día tenemos y a los que nos enfrentaremos. Junto a ellos, nos centramos ahora en los recursos audiovisuales. También ellos han sufrido evolución a lo largo de la historia. Antes tan solo se utilizaban los videos, los radiocassettes y en determinadas ocasiones el proyector. Hoy es fácil ver DVD en casi todos los centros. Las películas para videos ya casi están en desuso y es muy difícil encontrarlas. Las cintas de música han pasado a ser CD de música y el retroproyector de diapositivas al de transparencias, o incluso en muchas ocasiones, y con el uso de la informática, el cañón de imagen. Quizá también precisa una mención especial el cine, un recurso didáctico muy importante, pues no olvidemos que muchos de nuestros alumnos aprenden multitud de cosas a través de televisión, de los medios audiovisuales. Por último, creo que merecen un lugar destacado los recursos informáticos, como el recurso didáctico. Yo en mi experiencia docente utilizo dichos recursos casi a diario, siendo el ordenador mi principal herramienta de trabajo. Y todo ello debido a que mi especialidad, formación y orientación laboral se ocupa de analizar y conocer el mundo laboral, lo que exige una actualización diaria, que solo puede lograr a través del ordenador, por medio de Internet. Es por ello que para mí la informática es una herramienta clave de trabajo, pues a través de ella el alumno puede ver el mercado laboral y la realidad del mundo laboral que vivimos. Además, y debido a que en la actualidad la informática ha sido introducida en la mayoría de puestos de trabajo, el sistema educativo no puede quedar impasible ante estos avances y debe contemplarse el uso y manejo de la misma por el alumnado, y qué menos que por los profesores. También el cañón de imagen es una herramienta importante hoy en día y que se empieza a utilizar con mucha asiduidad, ya que con él es muy fácil proyectar a los alumnos imágenes, esquemas o resúmenes de aquello que queremos explicar. Creo que debemos pararnos a pensar si estamos utilizando los recursos y materiales didácticos correctos en nuestras clases y, sobre todo, Animo a todos los docentes a que comiencen a utilizar las nuevas tecnologías en sus clases, porque ayudan en gran medida a llevar a cabo su labor docente.